36 minutos pasaron de las 10 de la mañana y en los comienzos de la programación informativa de hoy martes y ya desde ayer, desde que se emitiera el comunicado desde la Escuela de Música con los detalles de lo que está ocurriendo en una de las escuelas, en uno de los edificios más anhelados por tanto, si mal no recuerdo, como 25 años esperando y luchándole para el edificio. Múltiples problemas en la mañana, en estas mañanas, en la Escuela de Música, que tiene que ver con filtraciones, problemas en la calefacción, por consiguiente también en la energía eléctrica. Y sobre eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Fernando Formigo, quien es vicerrector de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Bien? Nosotras bien por acá y, bueno, noticiándonos de la situación de la Escuela de Música, decíamos uno de los edificios más anhelados y uno de los, entre comillas, más nuevos, ¿no? ¿Hace cuánto que se inauguró la escuela, el edificio nuevo, Fernando? Se inauguró en mayo del 2018 y tenemos problemas estructurales que, viste, como vos dijiste, 25 años peleando por el edificio, ahora 25 años peleando por el mantenimiento, va a ser, porque no tenemos respuesta inmediata y las respuestas que tenemos son alambres que para atar las cosas y no solucionan nada. Actualmente tenemos dos problemas estructurales grandes. El primero es que se había roto una caldera, son tres calderas. Tienen que funcionar siempre dos, y la otra está de bypass. Se rompe una caldera, se activa automáticamente la otra. Una se rompió hace 2 años casi, hizo que quede manifiesto lo mal que está construido la parte de los caños de la caldera, porque se filtró agua en el cielo raso del piso de abajo, la caldera está en el piso. Inundó toda la preceptoría, la sala de profesores, se perdió todas las computadoras de preceptoría, toda la información de años que tardamos en pasar esa información a la digitalización. Se cayó el cielo raso, por eso cuando se cae el cielo raso, nosotros perdemos masa de calor en los pasillos y en las aulas, porque se va todo el calor, se va por el cielo raso por esa función, se pudrió todo, se cayó todo. La caldera no sirve más, nunca se cambió, nunca se terminó de arreglar la parte de los caños, sino que mientras la caldera está andando, los caños están dilatados y no hay pérdida de agua. Ahora, cuando hay un corte de luz, tanto sea del EPEN como interno de la escuela, se cae el techo. Es lo que sucedió este fin de semana. Ya lo veníamos diciendo, que teníamos 6 cortes diarios, 7, donde se saltaba la térmica del pilar, y nosotros damos luz para seguir con las clases. Venían los electricistas del mantenimiento escolar, pero no podían encontrar la pérdida. Llegó el fin de semana y pasó esto. Vinimos ayer a ver por qué no había luz en la escuela, porque pasábamos por la puerta y no había luz y nos encontramos que se cayó todo el techo del pasillo. Un desastre. Estamos viendo las fotos y la inundación, la corrida de agua por las paredes. Digo, esto va más que a mantenimiento escolar, ¿no? Esto ya tendrá que ver infraestructura escolar, porque sabemos que es limitado los recursos que tiene mantenimiento escolar, pero al mismo tiempo esto tiene que ver con la estructura de la escuela. ¿Será en los techos? ¿Habrá que ver un poco más conscientemente? Porque es nueva la escuela, ¿no? Y que ocurran estas cosas. Mantenimiento escolar nos dice que ellos no tienen fondo, pero sin embargo, cuando vino el ministro Giancafilo, dijo que le había mandado 4 millones. Mira. Y que son casi aproximadamente 100.000 pesos por escuela por mes. Acá para cambiar una termocupla para que las compañeras y los compañeros auxiliares puedan trabajar con agua caliente estuvieron un mes. Estuvimos sin termocupla en el horno durante casi un año. Después la de Aguada San Roque vitió y se dispusieron a cambiar la termocupla. Si no, tampoco, si querían los compañeros auxiliares, decían, de esta forma no trabajamos, y tenían toda la razón del mundo. Por otro lado, tuvimos 2 reuniones con el ministro. Los días sábados vamos a las reuniones. Y nos comemos las 4 horitas donde escuchamos todo, donde nos dicen que las notas no tienen sentido, que se lo tenemos que decir ahí, se lo decimos ahí, y no tenemos respuesta. Siempre sucede cuando hay un accidente o cuando pasa algo así. Ahí empiezan a actuar. para que venga la persona a solucionar lo del pilar, que estaba mal colocado, estaba roto la térmica del pilar. Tuvimos que avisar a Neuquén y Neuquén, como lo vio, empezaron a ver los videos y las fotos, dijo, bueno, sí, sí, que está aprobado el presupuesto para que cambie la térmica. Es increíble. Es increíble. Un presupuesto. Les importa nada a los pibes. Les importa nada a los pibes y las pibas. Ahora estoy en la escuela yo, porque estamos viendo a ver cómo, como comunidad educativa, cómo seguimos, porque no queremos, ustedes saben, de que nosotros tratamos siempre de tener clases hasta los días sábados. Hay clases de tutoría o conciertos, cursos de capacitación. La escuela, junto con la biblioteca, son el polo cultural acá del barrio del Animal. Y no tenemos respuesta. Nos dicen que no hay plata, nos dicen que esto, que lo otro. No estoy viendo a la gente de mantenimiento escolar acá. Estaría buenísimo que ellos son los que tienen que dar las explicaciones. Nosotros podemos informar, pero los que tienen que dar las explicaciones es la gente de distrito, Muñoz, de la municipalidad, que no respondió a mi mensaje, no respondió ni para nada el mensaje, y la gente de mantenimiento, de la dirección de mantenimiento escolar. Tienen que explicar por qué no solucionaron esto desde octubre del año pasado, que le enviamos un informe, le pedimos reuniones, cerco perimetral, luces exteriores, con lo que pasó en el 28, es una boca de lobos, no podemos prender las luces porque salta la térmica, las calles en muy mal estado, para los chicos que vienen desde el 28 y las chicas, llegan todos embarrados a la escuela, porque no hay un camino que puedan hacer los días de lluvia para entrar, y a la noche ni te cuento, es una boca de lobos. Iluminaron el 28 como si fuera Manhattan. Ahora, la parte de la escuela de música está a 200 metros, es un desastre como está iluminada. No se ve nada, nada de nada. Esto es una desidia bastante constante del gobierno a cargo del Estado. Fernando, ustedes se van a estar en la escuela, van a estar esperando seguramente a mantenimiento escolar, más que esperando, viendo qué van a hacer, algún plan de acción, porque la remediación tiene que ser lo más pronto posible, y al mismo tiempo, obviamente, están sin clases por todos estos desperfectos, que no desperfectos que cayeron en algún momento, sino que tienen que ver con la acumulación de desidias y no tener en cuenta lo que se dice en la escuela. ¿Cómo van a hacer, Fernando? Mira, recién tuvimos una reunión con la comunidad educativa y decidimos empezar a viralizar todo lo que es lo de la escuela y solicitarle a las autoridades superiores que se apersonen en la escuela y que vean cómo es la situación. Uh-huh. Porque es muy fácil desde un teléfono hablar y no estar acá adentro, sin luz muchas veces, sin la calefacción, que se te lleva al techo, y lo que conlleva después darle explicaciones a los papás y a las mamás para que no manden a los pibes y los pibas a la escuela con una cuestión de seguridad. Claro. ¿Entendés? Claro. Una cuestión de seguridad. Y hay un montonazo de cosas más, de fallas técnicas, un montón más de fallas técnicas que podría llevar toda la mañana para contar con esto. Lo que necesitamos es que saquen al aire a Laura, a la gente de mantenimiento y a la gente de distritos, que den explicaciones ellos de por qué no hicieron esto. Esperamos en el receso escolar para que vengan a hacer los trabajos, para no interrumpir las clases, nos clavan el visto. O sea, el lunes del primer día de receso, a las 10 de la mañana iban a venir a arreglar todo. Y todavía no sé qué lunes piensa, claro. Capaz que el año que viene, no sé. Bien, vamos a ver si alguien de mantenimiento escolar, esperemos que no nos claven el visto también a como medio de comunicación, como suele ocurrir, estamos tan ocupados en este momento, pero que algún responsable pueda, aunque sea el plan de acción, ¿no? Porque sabemos qué es lo que pasa con las escuelas y una vez que se suspenden las clases, vamos a ir a arreglarlas, vamos, nos decías, ¿no? Ingresado en el presupuesto una térmica, está muy bien, pero de ahí que hace todo el circuito burocrático, la verdad que de operativo no se tiene nada. No, es verdad, sí. Fernando, no sé si queda algo más que quieras contarle primeramente a la comunidad educativa de la Escuela de Música y a toda la comunidad. Que siempre la escuela se hace todo lo posible para que en la escuela sucedan cosas hermosas, pero hay veces que se nos escapan nuestras responsabilidades en este tipo de situaciones, que son estructurales y que realmente no estamos en condiciones de poder hacerlo, ¿verdad? Y que necesitamos que sea una situación, ¿sí? Que es muy difícil cambiar la voluntad de la otra persona, pero está cumpliendo un papel importante, político y de decisión, como para garantizar el derecho a la educación artística y pública. Bien, estaremos atentos y atentas y cualquier tipo de novedad. Bueno, nos intercambiamos informaciones, Fernando. Muchas Dale. Gracias. Saludos, chao. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela Superior de Música de nuestra localidad, que ante un montón de fallas y desperfectos que venían notando y que venían denunciando, pero que hicieron que la Escuela de Música se inundara parte, tuvieran que correr los elementos del lugar en este fin de semana en que ha llovido, ha nevado, se ha juntado mucha agua por aquellos lugares y la Escuela de Música no está en condiciones. Tuvieron que, a partir del día de hoy, tienen que suspender las clases en esa escuela. Desde hace más de 2 años que están reclamando por el sistema de calefacción, por otro lado, el deterioro general de techos y paredes de la escuela, los desperfectos eléctricos que generan cortes reiterados, se apagan las calderas, se promueven horas más tarde, se vuelven a encender, vuelven a cortarse, goteras, inundaciones y pérdida de material de estudio y de trabajo como computadoras, impresoras, papeles, planillas, pianos, guitarras, instrumentos musicales. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Escuela de Música, suspensión de clases y el llamado a mantenimiento escolar de la Municipalidad de San Martín de los Andes para que de una vez por todas solucione los problemas que desde hace más de 2 años vienen denunciando. De la mañana, 48 minutos, 1 grado sobre 0 la temperatura en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Seguimos con más música en la mañana de la radio. El Gato del Obrero, mira, de José Musiquero. Ahí vamos. Mi diario sacrificio, donde entrego tanto y tan poco recibo. Hoy está nevando y el día está muy frío, como el corazón del patrón al que le sirvo. Hoy me siento enfermo y cansado de la vida. Casita. Yo al patrón le sirvo, pero al yo no le importo si me muero y mañana trae a otro. Paso mucho frío y abrigo tengo poco, poco como el sueldo que siendo obrero cobro. Gato del obrero que aún no sale del pozo. Thank you. sus sueños para cumplirlos de hoy.